Hola, mi nombre es Silvia, trabajo en INADI desde el 2008. Y bueno, el miércoles a la noche nos llegó a mí y a otros, más o menos 40, una notificación por un sistema electrónico del Gobierno Nacional de que se da por finalizado el 31 mi contrato. Yo tengo 67 años y perfectamente podrían intimarme a que me jubile y esperar a que me jubile y que pase de cobrar el sueldo a la jubilación, que igual sería muy precaria porque siempre estuvimos en situación de precariedad donde cobramos la mitad del sueldo en blanco y la mitad en negra en el Estado Nacional. Pero por lo menos, y no estar así de que no te permitan entrar como una rata cuando laburaste y promoviste leyes y atendiste gente. Y no es verdad que éramos ñoquis ni que somos de la Cámpora ni nada. Yo no estoy afiliada a ningún partido, sí, por supuesto, tengo ideología, como la tiene todo el mundo. Y bueno, fue muy terrible y yo lo único que pedía era que me dejen, y no por el contrato que terminaba el 31 de marzo, porque de hecho todos los contratos se van terminando anualmente o trimestralmente, y sabían que yo me podía jubilar, que estaba en la edad jubilatoria, y además yo tengo certificado de discapacidad, con lo cual me veo perjudicada porque si no me hacen más descuentos en mis aportes y toda la medicación que me provee la obra social se interrumpe, así que estoy muy preocupada, asustada y bueno, muy angustiada y muy inquieta, con mucha dificultad de conectarme con otra cosa que no sea esto. Además, en este momento te estás sintiendo mal y estás esperando asistencia, ¿sí? Sí, me descompuse porque tuvimos que hacer presión después de una hora y media de espera para entrar, y bueno, la Policía Federal hacía resistencia y bueno, se creó un clima de mucha tensión, están armados y todo eso, eso genera miedo y me agité, me descompuse, ahora estoy un poco más respuesta.